11 y media, seguimos en la sintonía de la mañana y nosotros vamos a centrarnos en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer a continuación para hablarles sobre diferentes temas, todos ellos relacionados pues con el ámbito festivo y principalmente vamos a repasar también las fiestas pasadas. Vamos a contarles, vamos a hacer balance de lo que ha sido pues la celebración de los Reyes Magos con la cabalgata de Reyes el pasado 5 de enero. Una cuestión esta que antes de que vaya avanzando más en el tiempo queríamos destacar y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues una cabalgata de Reyes Magos que ponía el punto final a lo que han sido las celebraciones navideñas en nuestra localidad. Y por ella, pues quería preguntarle precisamente cómo se desarrolló la aceptación, el público asistente, en fin, valoración y balance de lo que ha sido esa celebración navideña. Pues sí, la verdad es que ya pasó toda la fiesta navideña, algo larga, pero bueno. La verdad que contento y con una valoración positiva de más o menos de todas las actividades que se han realizado y con el colofón de la cabalgata que culminó con estas fiestas navideñas. Uh-huh. Los actos navideños que han comprendido bueno pues el desarrollo de diferentes iniciativas, degustación de roscón de reyes, concurso en colaboración también con la delegación de comercio y demás y bueno pues el plato fuerte era sin duda esa cabalgata de reyes con una amplia agenda que hacía que los reyes magos de nuestra localidad visitaran diferentes colectivos y bueno pues se reunían también con los más pequeños de nuestra localidad. ¿Cómo fue esa jornada intensa? Pues la jornada bien, por la mañana comenzaron con entregando los regalos a los niños a través de la Delegación de Servicios Sociales, en el cual pues ahí unos 70 y tantos regalos fueron los que tuvieron la oportunidad de entregar a los niños más necesitados. Después pues después de comer pues se acercaron al asilo, allí con las personas mayores pues también tuvieron el detalle de darles sus caramelos y su detallito que se le viene dando todos los años. Después antes de comenzar lo que es la cabalgata allí en el Fernando Gavilán, pues tanto el curtido como ADISICA, la Asociación de Diabetes, pues también se le entregaron los correspondientes regalos y detalles. Y ya después pues comenzó la cabalgata, una cabalgata que salió a las 6:15 de la tarde, el cuarto de hora de preparativo, una hora antes que el año pasado, que es una de las percepciones que mucha gente me decía, no, es que por mi calle ha pasado antes este año, es que ha salido 45 minutos antes que el año anterior. Y después sobre duración, pues lo que viene siendo habitual, una hora y 40, una hora y 50 es el tiempo más o menos establecido durante el recorrido de la cabalgata. Hay muchas personas, amigos y conocidos, como yo lo he visto este año con una rápida, pueden ser percepción, porque desde el ayuntamiento, en este caso del equipo de gobierno, no se le comunica el tiempo. En este caso pues el que va abriendo camino en este caso la policía local y después pues los técnicos municipales son los encargados de decirle a los chofes de los coches que vayan a más velocidad o menos, pero más o menos el tiempo es acorde que el que viene siendo habitual todos los años. Es verdad que otros años pues ha salido más tarde la cabalgata y parece que al ser más ya de noche pues creas que no, la percepción parece de que el horario es totalmente distinto, pero viene siendo habitual más o menos la duración lo mismo, porque el trayecto es totalmente el mismo, con lo cual no tiene nada que ver en cuanto. O tú me decías, no, es que habéis hecho para los caramelos, para pasar menos. Este año se han echado 400 kilos de caramelos mantios, 2.300 kilos de caramelos los que se han echado este año. Una de las alegrías es que no se veía ninguno en el suelo, quiere decir que la gente los cogía y es que le habrán gustado este año los caramelos. Y después, pues, en cuanto a peluches y a balones, pues también han sido una cantidad considerable los que se ha tirado este año, más que el año anterior. Y nada, son valoraciones positivas. Siempre hay cosas que mejorar, pero bueno, poco a poco iremos viendo para ir puntualizando una cabalgata más amplia y de más colorido. Pero bueno, en cuanto a las carrozas, pues también me quedo bastante contento porque eran unas carrozas grandes y bastante bonitas, que era uno de los puntos que queríamos este año escoger. Muchos niños dentro de ellas y la verdad que desde la delegación pues nos sentimos bastante contentos con el trabajo y sobre todo porque no hubo ningún tipo de problema, que es una de las alegrías que queríamos, que a la vez tanta aglomeración, pues el mío siempre está ahí, que cualquier niño pues a la hora de coger un caramelo pues vaya a intentar meterse debajo de una carroza y tengamos un problema. Entonces, pues, es uno de nuestros miramientos. La seguridad en cuanto a la cabalgata, y como no había ningún tipo de problema, pues es una alegría y estamos bastante contentos de cómo ha salido. Creo que la principal novedad de la cabalgata de este año ha sido precisamente el cambio en los caramelos. Ya el año pasado hubo ese cambio, pero finalmente se ha impuesto, ¿no?, en esta edición del 2017, y esto pues ha provocado además que no hubiera ninguno en el suelo. De hecho, yo no sé del servicio de limpieza, desde Básica, si habéis contactado con ellos, que siempre, bueno, pues cada año, después del recorrido de la cabalgata, tenían que realizar las tareas de limpieza y de baldeado de todo el recorrido. Y este año no sé si ha sido la tarea un poco más liviana, imagino. Pues sí, la verdad que ellos, tal como acabó la cabalgata, pues nos lo agradecieron, nos llamaron directamente y nos dijeron que no había habido ningún tipo de impedimento y mucha facilidad en la limpieza. Y otros años, pues también el ciudadano lo notaba, que llegaba a su casa con los zapatos todo lleno de un pringoterío malo, y este año, pues, lo único que veía eran los papeles de haberse comido los caramelos. El año pasado lo intentamos, pero por tiempo, pues, el caramelo que tuvimos que coger fue un caramelo masticable, y este año, pues, nos decidimos directamente un caramelo de gominola, que creemos que ha sido un acierto, y es el punto en el que todas las personas más allegadas que nos han comunicado las mejoras en la cabalgata, pues, ha sido lo que le ha gustado. Entonces, pues, una de las alegrías. Y en cuanto a lo que es a través del servicio de limpieza, pues nos comunicaron eso, de que estaba todo bien. Es una de las principales novedades de la cabalgata de este año, y un acierto a tenor precisamente por el hecho de que no quedara ningún caramelo en el suelo, ¿no?, como en otras ocasiones, que sí que iba dando uno un paseo después del recorrido de la cabalgata, se encontraba todos los caramelos tirados en el suelo. Y es una estampa que, bueno, pues este año desde luego no hemos visto, ¿no?, en nuestra localidad, y bueno, pues eso sí que denota que ha sido un acierto en este caso, ¿no? Sí, hombre, la verdad que se ha sido un acierto. El precio era muy similar, el caramelo del año pasado con el caramelo de este año, y claramente vimos que había que apostar por este tipo de caramelo. Y claro, hicimos también el aumento, porque sabíamos que un caramelo bueno, pues la gente lo iba a coger, y siempre la percepción que tiene es que cuando no ves caramelos en el suelo, y todos los que es tiran que los reyes siempre son pocos. Es que sean pocos caramelos, pocos no, es que lo coge mucho la gente, es lo único que se puede ver, pero bueno. Es una alegría, y como te he dicho, pues creemos que debe de ser la tónica a seguir en las próximas cabalgatas, este tipo de caramelo, que es un caramelo que la gente al fin y al cabo lo coge y se lo come, que es una de los puntos más importantes. Claro. Luego, una vez que se llegaba ya a la plaza del ayuntamiento y se finalizaba lo que es el recorrido de la cabalgata, pues seguían lanzando diferentes objetos, regalos, juguetes, regalos, peluches, balones, en fin, no sé, en lo que es el balcón, ¿no?, de la plaza del ayuntamiento, y esto pues también llamó la atención. Sí, se guardó una cantidad grande, porque el año pasado pues se tiraron muchos caramelos, pero este año queríamos que se lanzaran más también desde la plaza del ayuntamiento. Primero por la estampa, y segundo por lo que es la tradición de la cantidad de personas que se congregan aquí en la plaza del ayuntamiento. Este año estaba totalmente repleta. Una pena que desde el centro de la plaza hacia la zona de la iglesia, pues le cueste más trabajo coger los caramelos, pero creemos que es un día importante para los niños, que al fin y al cabo deberían de dejar a los niños más cercanos aquí a la plaza del ayuntamiento, a lo que es a la fachada del ayuntamiento, claro, al balcón, para que los niños sean los que pueden coger esos caramelos. Pero bueno, intentaremos ir pensando a ver la forma de que el próximo año tengamos la posibilidad de llegar a todas las zonas de la plaza del ayuntamiento, para que así todas esas personas tengan la posibilidad de coger tanto los caramelos o los palotes que se tiraron este año, o la cantidad de balones y peluches, que balones eran de todo tipo, de rugby, balonmano, baloncesto y fútbol, pues se tiraron, y muchísimos peluches. Entonces, pues intentaremos ver la manera que hay para cuadrar que la plaza del ayuntamiento se llegue a todos los puntos. Una cabalgata en la que además también hubo una zona reservada en la Avenida España, en la altura del centro de la Avenida España, para, bueno, pues creo que el colectivo Vamos Juntos, si no me equivoco, pero sí que era un espacio reservado para aquellas personas que tienen una mayor dificultad, ¿no?, y para que todos pues pudiéramos tener o disfrutar, ¿no?, de esa cabalgata en las mismas condiciones. Pues sí, es una de las zonas que años anteriores se viene ubicando y colocando para ellos, y también pues tuvieron la posibilidad de que dos niños de la asociación Vamos Juntos pues también se incorporaran en las carrozas, y junto con los más de 30 niños que estuvieron, pues un día que se le va a quedar en la retina, para que todos los años pues se acuerden del día que ellos participaron en la cabalgata. bonito día para que lo disfruten todos los niños, ¿no? Indudablemente. Bueno, pues eso es lo que confiere, lo que se refiere, ¿no? A la celebración de la Navidad en nuestra localidad y ese punto final con la cabalgata de Reyes Magos. Por cierto, ¿cómo terminaron los Reyes? Porque yo imagino que cansadísimo, ¿no? Después de esa apretada agenda, ya en la Ermita del Jesús, cuando se entregaban los últimos regalos, en ese último compromiso de los Reyes Magos, ¿cómo se encontraban? Pues sí, ya aquí cuando llegaron ya al ayuntamiento ya venían bastante cansados. Tuvieron un rato de unos 5 o 10 minutos para entrar al servicio, beber algo de agua y prepararse pues, para culminar lo que los últimos caramelos y peluches. Y después pues, nos desplazamos al Jesús, allí con la hermandad del Nazareno, que todos los años pues, hacen la entrega de muchísimos regalos, porque este año era una auténtica barbaridad de regalos, y la asociación también de Vamos Juntos, que estaba allí recibiendo regalos, y estuvimos allí colaborando con ellos. Ya después ellos pues ya hicieron los pertinentes regalos que deberían de entregar en casas que se lo habían acordado, y ya acabarían a las hartas horas de la madrugada, cansado seguro. Pues yo tuve la oportunidad de hablar un buen rato con Bartolo, y la verdad que don Bartolo estaba bastante cansado, pero bueno, la ilusión que se recogió este año pues la llevarán por dentro los tres Reyes Magos, y esperemos que el año que viene pues las personas que le toquen tengan la posibilidad de encarnar los Reyes Magos, pues pasen igual que ellos un día inolvidable. Cansados pero satisfechos, ¿no? Que es lo importante, desde luego, para vivir lo que fue ese día importante en nuestra localidad. Bueno, pues cabalgata de Reyes Magos, que como decíamos pone el punto y final a lo que han sido las celebraciones navideñas en nuestra localidad, y desde Cultura y Festejo que no se deja de trabajar, porque ya imagino inmerso, además desde hace ya algún tiempo, en los preparativos de cara a la siguiente fiesta que llegará a nuestra localidad, pues prácticamente a falta de un mes, ¿no? Porque en un mes, el próximo 11 de febrero, tendremos lo que es la primera fiesta gastronómica del carnaval, así que trabajando también en ese sentido. Sí, la delegación aquí no se para. Ya anterior, una vez que teníamos ya terminado lo que es toda la organización de la Navidad, nos hemos estado reuniendo con los grupos del carnaval. Este mismo jueves tenemos otra reunión con ellos para culminar ya lo que es la gala, las dos galas que se vienen realizando, y para comenzar el día 11 de febrero, que se comienza con la tortilla y la jamona, después el sábado día 18 la chicharroná y la presentación de los grupos en la gala, el día 25 el pregón y la chicharroná, y se culmina todo con el día 4 con el pasacalle, y el día 5 pues con la quema de la patacabra. Es un mes también intenso y de bastante trabajo para la delegación, pero bueno, más o menos pues se tiene todo bastante avanzado, y con ganas también de que vaya llegando para que se vayan viendo los frutos del trabajo realizado. Este año la Semana Santa cae un poco más tarde, el 13-14 de abril, y eso hace también que en el calendario el carnaval, comparado con el año pasado, queremos decir, pues se retrasa un poco. Será, por tanto, el segundo fin de semana de febrero cuando comience el carnaval en nuestra localidad con esas primeras fiestas gastronómicas. El siguiente, ya el 18 de febrero, llegaría pues lo que es la presentación de las agrupaciones del carnaval. No quiero entrar mucho en materia relacionada con el carnaval, porque todavía se está trabajando en ello y habrá mucho que perfilar y demás, pero sí, si se tiene alguna información más, algún avance más en torno a esa posibilidad de cambiar de escenario la presentación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. ¿Qué se sabe en torno a este asunto? Pues en la reunión que tuvimos con ellos, creo que fue hace dos semanas, no me acuerdo cuándo fue, se acordó que íbamos a ver la posibilidad de, tanto en el Fatou como en los Remedios, simultáneos, que entre los dos pues también son 400 butacas los que se tendrían. Y después de que hemos estado reunidos con Fernando Corrales, como director de los Remedios, ha dicho que por su parte no hay ningún tipo de problema, y este jueves pues se lo presentaremos a los grupos. Veremos los horarios simultáneos para que, una vez que se haga el sorteo, los tres últimos, el octavo, noveno y el décimo, sean los que comiencen en los Remedios. Y así pues otra posibilidad que tenemos, aparte de la que ya dijimos anteriormente, que se había barajado, como podía ser Pabellón, como podía ser la Plaza de Toro, que siempre había alternativa, que es lo que desde la delegación pues nos encargamos de ofrecerle, y ellos pues le me imagino que le va a gustar más el tema de los dos, las dos salas de actos que tenemos, tanto la del Fató como la de los Remedios, y se está todavía pues trabajando y ultimando. Este es el punto en el que nos encontramos ahora mismo. Y alguna novedad más que te pueda contar, pues con respecto al carnaval, que el próximo día 21, sábado 21, en el Francisco Fatou. Tendremos una actuación de tres chirigotas gaditanas, que son callejeras, en el que son las tres más famosas, que creo que son, los nombres son raros, pero Guatifó, los del Tercero y los de Babeta, son tres chirigotas callejeras de Cádiz, en el que tienen una tradición bastante grande y dice que son bastante buenas. Los Guatifó pues vienen actuando durante gran parte del año en Madrid, en salas de teatro, uh-huh. y los vamos a tener aquí la posibilidad de hacer como una especie de apertura, ya de que el carnaval pues está cerca, pues vamos a darle más aliciente para que la gente se sienta ya más en fiesta del carnaval el sábado día 21. Esperemos esta semana poner las entradas a la venta en la oficina de turismo, y cuando lo tengamos ya pues más cerrado, pues ya te lo comunicaremos en cuanto a precio y horario. 21 de enero, ¿no? Sí, 21 de enero. Eso, sí. Que me había quedado claro. Sábado 21 de enero, para ir abriendo un poco boca, pues se va a contar con agrupaciones del Carnaval Callejero de Cádiz, que van a llegar hasta nuestra localidad. Agrupaciones que normalmente la gente, bueno, pues a no ser que sea muy conocedor del carnaval y que vaya a presenciarlo, no tendría posibilidad. Y es una manera de acercar también ese otro tipo de carnaval, ¿no? A nuestra localidad. En este caso, a traerlo incluso a alguien, Maestro Francisco Fatou, ¿no? Pues sí, es una de los atractivos, que no solo es el carnaval que conoce la gente, que es el carnaval de Falla, y hay unas chirigotas que son bastante buenas y nos hacen bastante reír, y creíamos que era como para abrir boca de nuestro mes de carnaval que tenemos, y estos tres grupos pues pasarán una buena noche allí en el Francisco Fatou el próximo día 21 de enero. Pues próximamente se hablará sobre el precio de entrada, dónde adquirirlas y demás. Sí que, por aclarar, me decías entonces que el hecho de que se simultaneara la presentación de las agrupaciones del IEM, bueno, del IEM Metro Fatou, y también posiblemente, en este caso, de los Remedios, ¿no? Porque la idea sería, para que nos entendiéramos, hacer como una especie de noche como se hace cuando coinciden las agrupaciones en el Fernando Gavilán y en la Peña Sevillista, ¿no? Esa misma noche actúan en un orden diferente de actuación en un lado, y en otro orden diferente de actuación actúan en otro, en ambos escenarios. Pues sería hacer lo mismo en el Fatou y en los Remedios, para que así bueno, pues todas las agrupaciones pudieran verse por un mayor número de personas, ¿no? Aparte de esas 262 localidades que tiene el Fatou, se sumarían las no sé cuántas tiene el pabellón de los Remedios. Pues tiene 144. Y en vista hasta lo que dice, el día de la presentación a todo el mundo le gusta ver a las agrupaciones en su estreno, y las colas que se montan en la oficina de turismo, creemos que tenemos que buscar una cantidad mayor de aforo, y es una de las alternativas que hemos visto, y los grupos más o menos pues hasta el próximo jueves no lo vamos a cerrar 100%, pero bueno, está lo harto de la mesa y creemos que debe de ser una de las más atractivas. También coincide en el que la gala benéfica este año coincidiría con la noche de la final del Falla, en el cual pues también puede haber problemas a la hora de llenar la gala benéfica, y entonces pues al hacerla simultánea pues el Fatou sería siempre en la gala normal, y en los Remedios pues tendríamos la gala benéfica todos en el mismo día, y creas que no, pues es una manera de completar las 400 butacas que entre las dos salas tendríamos. Es lo que tenemos en lo harto de la mesa. Una vez que ya el próximo jueves nos sentemos con ellos, le presente horarios y forma de actuar, y si ellos están por la labor, pues te haría el sorteo y ya pues le daríamos salida a esta propuesta que se realiza desde el equipo de gobierno. Se están barajando distintas posibilidades, imagino, pero sería una manera además también de que el que actúe en primer lugar en un escenario actúe en el último en el otro escenario. Así, bueno, pues también esa diferencias que puedan existir entre, bueno, yo primero, que siempre gusta más en un determinado horario que en otro, en fin, pues ahí también pueden resarcirse, ¿no? En este caso, todos los grupos al actuar simultáneamente en dos escenarios distintos. En cualquier caso, una posibilidad, todavía no se está asegurada, pero sí que se ha planteado, y bueno, pues será tratada este jueves en ese encuentro con las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Son algunos de los anticipos de la fiesta del carnaval. No queríamos tampoco, bueno, pues entrar en materia, porque acabamos de salir del periodo navideño, pero sí que seguiremos hablando desde luego de lo que es el Carnaval de Ubrique, de nuestra localidad. Esto era alguno de los temas que queríamos resaltar, el calendario y también el trabajo que se está llevando a cabo en nuestra localidad en torno, bueno, pues a asuntos como es la gala de carnaval con las agrupaciones. Y por lo demás, bueno, pues sí que preguntar por el marco turístico, porque la semana que viene va a tener lugar la 37 edición de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, en IFEMA, en la que, bueno, pues participará también el Ayuntamiento de Ubrique. Ya se está trabajando, de hecho, para acudir y para, bueno, pues participar como cada año por parte del ámbito de la Delegación de Turismo. Y, bueno, pues también quería preguntarte por ello. Pues sí, otra delegación que tampoco se para aquí en medio de entre una fiesta y otra, pues viene Fitur y cargado de trabajo, porque es verdad que es una cantidad de citas las que tenemos ya cerradas. También te lo avanzaré a final de semana o a primero de la siguiente, te voy a avanzar todo lo que es el planning de trabajo que vamos a tener en Fitur. Pero bueno, el aliciente importante es que la Escuela de Artesanos pues va a estar allí representada el jueves día 19, el día de, en este caso, de la provincia, junto en el stand del Patronato Provincial de Cádiz. Pues vamos a tener la posibilidad de que dos trabajadores de la Escuela de Artesanos, acompañados con Juan Enrique, estén allí en Fitur y le podamos exponer todo el trabajo que realiza la escuela, y todo el que se encuentre en la Feria Internacional pues va a ver lo que hacen los artesanos ubriqueños y tendrán allí su propia mesa de trabajo. Esa es la principal novedad que tenemos, que ya desde el año pasado era una de nuestras metas. Hemos tenido la suerte de poderlo conseguir, y desde el miércoles que nos desplazaremos a Madrid, pues nos vendremos el viernes y esperemos que sean todos cargados con ilusión y con un trabajo que se ha realizado durante todo el año, que se culmine con las expectativas vigentes que esperemos que sean todas positivas. Pues en Fitur él se va a estar presente, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de nuestra localidad con ese stand de la Escuela de Artesanos. Luego, además, también, no sé si bueno, pues se va a trabajar en otro sentido por parte de la técnico de turismo del Ayuntamiento y demás. Sí, Maite, como todos los años, ella se desplaza desde el martes hasta el viernes. Ella es la que se encarga de cerrar toda la el planning de trabajo que nosotros más o menos desde el área de turismo venimos realizando, y son ciertas actividades desde reunirnos con el CISTE, que puede que se sea allí la adhesión definitiva al CISTE, que en este caso estamos a expensas del Ministerio de que nos lo confirme un 100%, lo tendríamos allí también. Y entonces, pues, entre el Patronato Provincial, Turismo Andaluz, el CISTE y la Escuela de Artesanos, y después, pues, con varias empresas que tenemos cerrado ya reuniones, con jueces de señalización y de marco lo que es turístico y de turismo industrial, pues es el trabajo que vamos a realizar allí la semana próxima. Pues será ya la semana que viene cuando hablaremos precisamente de la participación de Ubrique y del Ayuntamiento de nuestra localidad a través de la Delegación de Turismo en la Feria Internacional de Turismo en Fitur 2017, que tendrá lugar, como decíamos, del 18 al 22 de enero en IFEMA en Madrid. Hemos repasado, bueno, pues estos asuntos. Queríamos simplemente recoger esa valoración final de lo que ha sido la celebración navideña, especialmente la cabalgata de Reyes Magos, y anticipar ya también otros asuntos de interés en el ámbito festivo, la celebración del Carnaval, y en el ámbito turístico, la celebración de Fitur 2017. ¿Qué más se nos queda pendiente? Pues que yo recuerdo ahora mismo, este ámbito, pues ha pasado la Navidad, tenemos el Carnaval, tenemos Fitur y turismo, y ya pues avanzar que dentro, una vez que acabe el Carnaval, pues nos metemos en Semana Santa y es otra actividad y otra fiesta que viene en el acto. Pero bueno, poco a poco se viene realizando todo el trabajo en tiempo y forma, y no tenemos ningún tipo de problema de nada, y esperando que la gente pues disfrute cada uno con lo que le suele gustar, en este caso pues los carnavaleros con su fiesta, y a los apasionados con la Semana Santa pues también disfrutarán de ella. Pues nos quedamos con todos esos datos en torno al trabajo que se está llevando a cabo en nuestra localidad por parte de estas delegaciones: Cultura, Festejo, Turismo y también Comunicación. Responsable José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.